¿Has perdido confianza en ti mismo? ¿El gargajo mañanero ya no tiene consistencia? ¿Perdió su sustancia? ¿Te desgarra a mitad de cada puñeta? ¿En el acto sexual te quedas dormido sobre tu mujer? ¿Sufres del mal del voto con estrés? No te acongoje. No, amigo, no. El portal de web tiene la solución con el nuevo multivitamínico fortificante Biogen Semen. Ahora te lo rascarás a dos manos, saltará más que Palito Ortega y te podrás pegar 6 al hilo. Multivitamínico Biogen Semen. Tónico, antipútrido, cicatrizante. Venga y tómese nuestro nuevo Biogen Semen.